Ya está abierta la convocatoria hasta el 2 de septiembre para participar en el Festival de Canto Bene Ecuador. Género, vals, pases venezolanos y pasillo ecuatoriano. Dirigido para niños y jóvenes comprendidos entre 6 y 16 años. Esta mañana hemos invitado a la licenciada Violeta Montoya, proponente de este proyecto, para que nos dé a conocer las bases del festival. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a la emisora. Radio Casa de la Cultura, y a ustedes, por supuesto, por la invitación y recibirme aquí en este importante medio. Un saludo cariñoso para todos los oyentes. La idea nace precisamente a raíz del desplazamiento introspectivo de venezolanos al mundo y en particular al Ecuador. Y como la convivencia es importante, por ello nosotros hemos pensado de alguna manera que podamos unir nuestros corazones, nuestros esfuerzos y con nuestro talento poder contribuir en el desarrollo también de este bello país al que le ha tocado recibir gente que no esperaba y llegar personas que tampoco esperaban llegar, ¿no? Entonces, yo particularmente me siento ecuatoriana, tengo una hija ecuatoriana, mis nietos ecuatorianos y mi esposo también fue ecuatoriano. Bueno, Violeta, si bien es cierto, usted nos dice esto lo hacemos en función de todo lo que viven actualmente Venezuela. Abren esta convocatoria no solamente para niños venezolanos, sino también para todos quienes quieran ecuatoriano participar. Sí, correcto. Necesitamos de verdad que nos acompañen ustedes también a través de los medios para que los ecuatorianos, los niños desde 6 a 16 años puedan participar, porque la idea es que haya un intercambio de nuestra cultura. O sea, el vals y el pasaje venezolano se conjuga con el pasillo ecuatoriano. Entonces, que los venezolanos de alguna manera y necesariamente tienen que adaptarse al folclore, a la cultura, a la forma de vivir del ecuatoriano, y el ecuatoriano también tiene que entender cómo es el venezolano y compartir esa convivencia. ¿Qué otra cosa más bella que a través de la música que nos une, que nos da la idea de cómo es el ser en sí? A través de la música podemos comunicar todo nuestro sentimiento, nuestra expresión, nuestro talento. Violeta, usted nos decía que es maestra de profesión. Sí. Hace muy poca música, muy poco toca instrumentos, pero sin embargo le ha movido el único lenguaje que es la música, de poder unir a pueblos. Claro, mi primera profesión fue ser maestra de educación básica. Esa es mi primera profesión. Desde siempre quise ser abogado, pero mamá decía que lo máximo en el mundo era un maestro que pudiera formar al individuo, ayudar al desarrollo intelectual de las personas. Eso para ella era lo máximo. Además tenía otro pensamiento que decía que podía morir y yo me quedaba sin ninguna profesión. Entonces, bueno, yo quería ser abogado desde siempre. Lo estudié después que me gradué de maestra, pero claro, maestra, luego me hice licenciada en educación. Tengo conocimientos muy pequeños de 4 a nivel de oído solamente. Compongo algunas cosas, me encanta eso. Tengo familia música y entonces conjugamos nuestros esfuerzos. Y el hecho de ser maestra integradora en aquella época de los años 76 en Venezuela, teníamos que saber de todo un poco. Entonces teníamos que saber de la cultura, de deporte, de instrumentos musicales, de acompañar a nuestros muchachos a que también realizaran la parte formativa en cultura, ¿no? Y en canto. Entonces, por eso debe ser, ¿no?, que tengo esa venita, esa sangre llena de vena musical. Bueno, hasta el 2 de septiembre ustedes han puesto la fecha máxima en la cual los niños de 6 a 16 años pueden inscribirse. A ver, ahora contemos en qué dirección, cómo llegar a inscribirse. Bueno, se inscriben, me pueden llamar a mi teléfono 0992-450311, Violeta Montoya, disponible las 24 horas para que me puedan llamar. Y también pasamos en el Museo de la Ciudad. Ellos nos han otorgado el beneficio, que es importante ya, la sede donde se va a realizar el festival, es una antigua iglesia que da a la calle Rocafuerte, pero que pertenece al Museo de la Ciudad. Es bellísima, hay una capacidad de más de 200 personas que pueden participar. El evento es totalmente gratuito, porque ¿qué queremos? Es unir nuestros esfuerzos y compartir en este proyecto que nos va a reforzar la convivencia en el Ecuador, ecuatorianos con venezolanos. Más adelante, si este proyecto prospera, nuestra idea es que lo podamos instaurar en una provincia del Ecuador, una provincia que pueda apropiarse del proyecto y que no solamente sea un día, en esta oportunidad lo vamos a hacer en un solo día, sino que sea a raíz de una semana donde las escuelas ecuatorianas puedan participar con los diferentes géneros folclóricos, tanto venezolanos, ecuatorianos, cualquier emigrante que se encuentre aquí, para que compartamos también la cultura de cualquier otro emigrante que se encuentre en el Ecuador. Les vamos a repetir el número de teléfono, tiene ya papel y lápiz. Todos los niños de 6 a 16 años pueden inscribirse para participar en el primer Festival de Canto Bene Ecuador, el género vals, pasaje venezolano y también el pasillo ecuatoriano. 099-24-50-311. Lo vamos a repetir, 099-24-50-311. Ahí está el número de contacto para que todos los que desean participar se puedan inscribir. Y el debut, ya la final, será el próximo 14 de septiembre en el Museo de la Ciudad. Ahí ustedes están escuchando el objetivo de realizar este festival en la voz de la licenciada Violeta Montoya. Bueno, quiero agradecer particularmente a una persona que me trajo hasta acá, hasta el medio, que es Julia Jaramillo, venezolana, pero hija de Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. De esos 6 hijos que hizo por Venezuela, ella es una de las que está aquí. Y creo que, colocamos el pasillo como la música tradicional ecuatoriana que tiene sus ancestros por allá en el 1822, donde las tropas libertarias junto Ecuador con los colombianos hacían música y era realmente el pasillo, pero para los venezolanos se quedó en el vals. Es un género diferente, más suave, que le canta más a la naturaleza, diferente del pasaje nuestro, que es en tiempo de 6 tiempos que llaman en la música, es más romántico, más del llano, más de la vaca, más del ordeño, de hacer el queso, de compartir en esos ríos maravillosos, con esas llanuras infinitas. En cambio, el joropo, que es otro género venezolano, es mucho más recio, más fuerte. Entonces, por eso, nosotros colocamos también el pasillo por ese ícono importante de Julio Jaramillo, que muchos venezolanos pensaban que era venezolano, y que ahora que estoy en esto, buscando los niños y los adolescentes, me he dado cuenta, por ejemplo, yo vivo por el Valle de los Chillos, y en Sangolquí me fui a un evento que hay de la policía donde habían 100 niños que estaban en un plan vacacional, pero son de escuelas federales. ¿Ustedes le dicen escuelas? Fiscales. Fiscales, perdón. Ajá. Entonces, yo les preguntaba que si sabían qué era el pasillo, que si sabían quién era Julio Jaramillo, y me dio mucha tristeza porque ninguno de los 100 me pudo contestar. Entonces, yo creo que es más importante que podamos incorporarnos para que quienes amamos la parte tradicional y que sabemos que a través de nuestra cultura y nuestro folclore podemos hacer patria también, podamos contribuir con que nuestros muchachos desde las escuelas fiscales puedan participar y que una provincia se apropie de esta idea y que ya no sea solamente canto, sino que sea danza, que sea teatro, que sea declamación, que ejecuten un instrumento, que se pinte. O sea, creo que es un proyecto ambicioso, pero que sí se puede consolidar. Violeta, ¿cómo llega usted, por ejemplo, a los niños venezolanos, que deben muchos estar inscritos en las embajadas, la embajada de Venezuela aquí en Ecuador, y aquellos que no están registrados? ¿Cómo llegar ahí? Nosotros hacemos mucho contacto en las calles. Siempre estamos una agrupación de venezolanos en cualquier parte de las ciudades. Específicamente estamos ahorita en Quito, pero igual en cada ciudad tenemos una persona que nos acompaña, que también hace algún censo, que participa, porque es verdad, hay unos que llegan por la vía legal, pero otros que llegan, bueno, de manera irregular, ¿no? Entonces, con ellos nosotros siempre tomamos censo, anotamos, le pedimos a veces número, no tienen número telefónico, danos tu dirección o dónde te encontramos. De esa manera vamos llegando. Ahora, si bien es cierto, todos los niños, habrán muchos artistas que tienen linda voz, pero no tienen un marco musical. ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Nosotros tenemos una agrupación musical, de hecho hay guitarristas de requinto y tenemos el instrumento natural, cuatro, arpa y maraca. Entonces, ellos, ya nosotros desde el 30 de agosto vamos a comenzar ya a ensayar y ver cuál es la canción que van a interpretar, quienes ya han estado, ya están manifestando. ¿Ya tienen registrados algunos niños? Sí, tenemos dentro del proyecto teníamos un mínimo de 20, pero ya tenemos más de 15, significa, y hay muchos niños que estamos llamando, y por ello también los medios tienen que acompañarnos, porque no quiero que sean 5 o 6 ecuatorianos, quiero que sea mucho. Si son todos ecuatorianos, mejor para nosotros. El 2 de septiembre se cierra la inscripción, de ahí el evento mayor va a ser el 14 de septiembre, pero debe haber alguna selección, ¿en qué tiempo? No, allí en ese tiempo hacemos los ensayos, y ahí ya vemos quiénes son los que tienen las condiciones. Ah, ya, van a ser después del 2, van a... Vamos ensayando, niños, sí, ensayan, claro. Y seleccionan realmente quiénes se van a quedar para el 14 de pronto septiembre. Habrá uno que no es tan bueno, pero tampoco le vamos a quitar el derecho que se presente, pues ya es una manera de vivir una experiencia y que también se conozca, porque lo importante es que esos niños que están allí sean conocidos a nivel de quienes participan en la música, y que también de pronto puede salir alguien allí beneficiado y puede grabar discos o puede estudiar música, puede hacer tantas cosas con su talento, que lo podemos contribuir a la formación integral de ese niño, de ese adolescente. Bueno, mis estimados amigos, esta ha sido la participación de la licenciada Violeta Montoya, quien nos ha dejado la invitación para que usted pueda participar, si está interesado, tiene un niño, un nieto, de pronto por ahí de 6 a 16 años, puedan participar en el Festival de Canto Bene Ecuador. Los géneros en los que los participantes deben prepararse es en el vals, pasaje venezolano y pasillo ecuatoriano. Ahí tienen dos géneros en los que ustedes pueden prepararse, conocer más sobre la cultura venezolana y también a acercarse al pasillo ecuatoriano, que está en la lista representativa de patrimonio inmaterial del Ecuador. Así que ahí tiene la oportunidad todos los niños de 6 a 16 años. Las personas que desean inscribirse para participar en este evento es al número 099-24-50-31-1. Ahí les va a contestar Violeta para que ustedes puedan inscribirse o inscribir a su niño. El debut de los participantes será el próximo 14 de septiembre en el Museo de Arte. En la iglesia del Museo de la Ciudad. Del Museo de la Ciudad, en la iglesia del Museo de la Ciudad, ahí se llevará a cabo ya la gran final. ¿Hay premios? Claro, sí. Tenemos un trofeo, medallas y premio sorpresa que ya estamos buscando con empresarios que nos acompañen. Igualmente hemos pedido al Museo del Pasillo la oportunidad de que quienes ganen pues les brinden un espacio dentro del museo para presentarse, pero también la posibilidad de que puedan estudiar dentro de las aulas del museo. Así es, el Museo Escuela del Pasillo, los ganadores también tendrán la oportunidad de presentarse y también seguir, preparándose, acercándose más a la música, porque aquí hay una escuela para todos los niños que desean pulir o empezar sus conocimientos en la música. Bueno, le deseamos mucho éxito en esta propuesta. Muchísimas gracias, Laura, y reitero el agradecimiento a todo el personal de la radio por la oportunidad que nos han brindado. Así que el número 0992-450311, Violeta les atenderá para que se inscriban. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar estará ya con nosotros Erika Vinces para contarnos más sobre un libro que alberga la poesía de varias mujeres manabitas.